El imperialismo yanqui, atemorizado por la noticia de la exitosa prueba nuclear de Corea, actúa sin prudencia. Luego de publicar el plan de introducir en gran medida sus enormes bienes estratégicos nucleares, incluyendo el portaaviones de propulsión nuclear y los bombarderos estratégicos nucleares en la península coreana, como la medida de su primera etapa, el 13 del mes en curso, hizo salir con urgencia al espacio aéreo de Sur Corea dos bombarderos estratégicos nucleares P-1P de mala fama que estaban ubicados en su base aérea, en Dosun de la isla Guam.